Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Jorge? Buen viernes, ¿todo bien? Bien, ¿cómo viene la información deportiva? Y bueno, tenemos bastante. En un rato, al mediodía, vamos a saber cómo sigue la actividad internacional paranacional, que es el único equipo uruguayo en la semana que logró clasificar a la Copa Sudamericana. Los octavos de final de la Sudamericana se van a jugar en la última semana de junio y la primera de julio. Y Nacional, bueno, ayer conoció quiénes pueden ser sus rivales hoy. En realidad es un solo rival. Hay 5 equipos brasileños, 2 argentinos y un peruano en la posibilidad de rival de Nacional. Yo creo que los más fuertes son San Pablo, Santos, Inter. Después está también el Goianense y el Ceará de Brasil, Lanús de Argentina, Unión de Santa Fe de Argentina y Melgar de Perú. Vamos a ver qué le toca en el sorteo, pero a la 1:00 p.m. se hace el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Fue una semana, bueno, Nacional ganó muy bien a Bragantino 3-0 y logró clasificar a la Sudamericana, no le dio la Copa. Peñarol le ganó a Colón, ganó Olimpia y de esa manera Peñarol quedó fuera de todo, en una campaña con tinte de decepción y aparte una noche muy triste por todo lo que pasó en el campeón del siglo. Peñarol se queda sin actividad internacional para el segundo semestre. Wander tampoco pudo ganarle a Barcelona, buena campaña para Wander, pero el hecho que pase uno solo lleva a que, bueno, finalmente Lanús, que ganó, terminó pasando. Y ayer River le amargó la vida a Racing de Avellaneda, porque River le ganó eliminado en Avellaneda por 1-0 y de esa manera clasificó Melgar. Así que un gran triunfo de River, que lo mataron a pelotazo, pero hizo un gol y bueno, terminó eliminando a Racing de Avellaneda. Así que de los 4 uruguayos solo pasa Nacional y hoy espera rival. Así que por ahí un poco el panorama de lo internacional que tenemos en estas horas, donde hoy se hace el sorteo de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Por otro lado, la selección uruguaya, ayer viajó Diego Alonso, Darío Rodríguez y los dos jugadores juveniles invitados, Maturro y Scarone, para el partido del jueves que viene. El jueves que viene a las 11:00 p.m, Uruguay-México. Se va a estar jugando el primer partido amistoso. Segundo partido, domingo 5, Uruguay-Estados Unidos. Y está en duda el partido Uruguay-Jamaica, o sea, el 11 se va a jugar un partido acá en Montevideo, en el Estadio Centenario, pero Jamaica tiene problemas porque le pusieron un partido por la Liga de las Naciones, entonces quiere mandar una selección sub-23 a jugar con Uruguay. Uruguay mucho no le convence, Uruguay busca otro partido, otro rival, pero por ahora no lo consigue, entonces bueno, está ahí en duda. Hoy se van algunos jugadores que están acá en Montevideo, hoy viajan el pelado Cáceres, Cavani, De la Cruz, Mulera, Torreira, Ugarte. Y el domingo el último en viajar acá desde Montevideo será Rochet, pero también Fede Valverde tiene que jugar la final de la Champions y después viajar. Así que también esta semana, Jorge, vamos a tener la actividad de la selección uruguaya con el partido del jueves de noche, Uruguay y México, por preparación para Qatar. Ahí hay parte de los temas, y bueno, ni que hablar que el fútbol local, ¿no? Ya hoy arranca la penúltima fecha del campeonato, hoy a las 3:00 p.m. juegan Albion Danubio. Mañana sábado tenemos 3 partidos, el puntero Liverpool va a Melo a jugar con Cerro Largo, partido clave en la definición del título. 5:30 Boston River Torque y a las 8:00 p.m. en el Parque Nacional Cerrito. El domingo Plaza Wanderers al mediodía, 12:30, River Peñarol 3:00 p.m. en el Saroldi y 5:30 el Deportivo Maldonado visita Defensor Sporting en el Francini y el lunes se cierra la penúltima fecha con Fénix y Rentistas. Así que una fecha clave también para la actividad local, donde, bueno, Cerro Largo siempre se ha hecho fuerte, ¿no? Jugando ahí en Melo, vamos a ver cómo responde Liverpool, que ahora es el primero del campeonato. Y fuerte se va a hacer River, que viene de dejar a Racing fuera de la Copa también, cuando frente a Peñarol el domingo, seguramente. Y bueno, sí, hay que ver ahora también la respuesta física del equipo, pero es un partido complejo para Peñarol. Y aparte, a ver, la ventaja que va a tener Peñarol es que va a jugar con los resultados vistos tanto de Liverpool como de Nacional. Y eso le puede dar una motivación diferente. Si, por ejemplo, no sé, llega a empatar Liverpool en Melo, Peñarol ganando puede quedar líder, y dependiendo de sí mismo de repente para definir el campeonato. Así que yo creo que hay que esperar primero el sábado de tarde a ver cómo le va Liverpool en la jornada. Después, otras cosas para destacarte, Bueno, me parece que otro elemento importante, bueno, tenemos la final de la Champions mañana sábado a las 4 de la tarde con Federico Valverde, que se anuncia va a ser titular en Real Madrid. Real Madrid-Liverpool a las 4 de la tarde en el Saint-Denis de Francia, en eso París. Mañana es eso. Mañana sábado a las 4 de la tarde. Uh-huh. Tenemos fecha de la B, la sexta, entre sábado y domingo. El sábado Progreso Uruguay-Montevideo y Sudamérica Villa Española. El domingo Cerro Juventud a la 1 de la tarde. Atenas de San Carlos Racing, partido difícil para Atenas. La Luz Rampla y Central Miramar el domingo en el fútbol de la B. Hoy para los amantes del deporte, lo digo, tenemos hoy juega Peñarol la final de la Superliga Americana en el Charrúa, en rugby contra el Sekman de Chile, eso va a ser a las 7 de la tarde. Mañana Peñarol también empieza a jugar las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol contra Biwa, a mejor de 7 partidos en el ante la Arena. La primera final es mañana sábado 22:15. Y bueno, Chile nombró nuevo técnico también para la próxima eliminatoria. El argentino Eduardo Berizzo, que estuvo trabajando en Paraguay, fue el técnico elegido por la selección de Chile. Así que bueno, hay mucha noticia en un fin de semana que bueno, va a ser interesante por la apertura, por conocer el rival de Nacional en la Sudamericana, por la selección. Así que bueno, vamos a estar muy atentos el fin de semana a todo lo que tenemos por delante. ¿Está definido algo sobre el partido de despedida de Uruguay al final? Bueno, lo que te decía recién, que a ver, está por ahora Jamaica, pero no es tan convencido porque Jamaica no vendría con los titulares, vendría con un equipo juvenil. Eso a la AUF no le gusta. La AUF trata de conseguir otro rival, pero no hay muchos días para poder gestionarlo. Y bueno, está difícil. ¿Cuántos días quedan? ¿En qué fecha es de junio? El 11. El 11, sí, ¿no? Sábado 11. Muy difícil. No, pero aparte la asociación tenía la intención de poner a la venta las entradas ahora para que la gente ya comience a comprar las entradas. Recordar que, bueno, no va a estar Suárez, pero sí va a estar Cavani, Diego Godín, Mulera, jugadores que van a ser su última vez en el centenario. Pero aparte de ver a la selección, ¿no? Ver a Valverde, a otros jugadores, que siempre es un placer poder observarlos. Así que a Darwin Núñez, en este momento es pretendido por grandes equipos en Europa. Y sobre todo ver alguna cara nueva que el técnico quiere ver, ¿no? Por algo citó a Guillermo Varela. En el lateral derecho, que yo creo que es uno de los jugadores que él quiere observar en función del lateral. Así que bueno, vamos a esperar a ver que se termine de ratificar Jamaica para el día 11. Y el rival necesariamente tiene que ser una selección, no puede ser un club. No, generalmente la AUF en ese aspecto ya hace muchos años que cambió la matriz de jugar solo con selecciones, ¿no? Una época que sí, que jugábamos contra equipos, pero me parece que bueno, después que la selección logró cierto prestigio con Tabárez y hemos jugado siempre con rivales muy importantes. De hecho, ahora se complica conseguir rival porque en Europa las selecciones están jugando y no es un tema ni económico, es un tema que no hay rivales disponibles. Si no, Uruguay enseguida lo arregla el partido. El tema es que no hay disponibles los rivales, ¿no? Y eso es lo más difícil para conseguir. Bueno, nos reencontramos el lunes, Federico. Sí, señor, veremos a ver cómo va la fecha el fin de semana. Que disfruten y, como siempre, un placer estar con toda la audiencia de Aspen. Buen trabajo para ti hasta el lunes. Chau. Gracias. Chau.